moriría por ti. Yo que por ti todo arriesgué, mis manos en el fuego, te di mi alma en pleno, jamás te traicioné. Tú naciste para mentir, pero es que la vida es así. Pero dañó tu escena, salieron mal tus cuentas, yo ya te descubrí. Infiel, ¿cómo se te ocurre que ahora vas a volver a lastimar mis sueños, a engañarme otra vez? Yo que marcharte contigo no voy a volver. Infiel, yo que quemé mis manos en el fuego por ti, que dependía de todos hasta casi morir, pero no tienes alma, solo sabes mentir. Y si tu amor me lastimó, otro amor lo curará. Quien pierde eres tú, porque mi amor jamás se irá. Infiel, ¿cómo se te ocurre que ahora vas a volver a lastimar mis sueños, a engañarme otra vez? Puedes marcharte contigo, no voy a volver. Infiel, yo que quemé mis manos en el fuego por ti, que dependían de todos hasta casi morir, pero no tienes alma, solo sabes mentir. Te entregué el corazón y me pagas con la traición. Qué lástima tus besos, fingidos y perfectos, jugando por mi bien. Pronto pagarás mi dolor, porque alguien te va a lastimar. Con tus mismas mentiras te van a herir la vida, como me heriste a mí. ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver a lastimar mis sueños, a engañarme otra vez? Puedes marcharte contigo, no voy a volver. Infiel, yo que quemé mis manos en el fuego por ti, te defendí ante todos hasta casi morir, pero no tienes alma, solo sabes mentir. Infiel, ¿cómo se te ocurre que ahora vas a volver a lastimar mis sueños, a engañarme otra vez? Puedes marcharte contigo, no voy a volver. Defendí ante todos hasta casi morir, pero no tienes alma, solo sabes mentir.